Radio Tlayuda. Ojo de Agua Comunicación presenta Foro Radiofónico, la comunicación comunitaria, posibilidades y límites. Reflexiones y testimonios sobre el quehacer de comunicadores y comunicadoras en este lugar, reconocido como Mesoamérica. Por medio de nuestros videos, por medio de nuestras gacetas, por medio de nuestra voz en la radio, hemos generado un cambio. Foro Radiofónico, la comunicación comunitaria, posibilidades y límites. En Mesoamérica, el lugar que habitamos se llama esta primer muestra que nos reúne y hace posible esta transmisión especial. Una colaboración de Ojo de Agua, Sonido Lluvia, Unitierra y Radio Tlayuda unidos para poder llevar hasta sus oídos, hasta sus computadoras, una charla. Le llamaron los organizadores el Foro Radiofónico Posibilidades y Alcances de la Comunicación Comunitaria, pero nosotros simplemente vamos a tratar de platicar con nuestras y nuestros invitados, quienes están aquí en la Tlayuda Móvil, que está transmitiendo desde las instalaciones de Radio Tlayuda, donde, digo, desde las instalaciones de la Unitierra, aquí está la Tlayuda Móvil cubriendo esta charla. Y bueno, pues mandamos un saludo ahí al gran jefe Nebu, que está domando los aparatos para llevarle esta señal. Un saludo allá en la estratosfera al tiburón mágico, quien es el quien opera nuestro satélite orbital, el satélite orbital del Radio Tlayuda, que lo prestaron los compas de allá de Guelatao, de Radio Estéreo Comunal. Sabían que íbamos a tener este programa especial y nos prestaron su satélite orbital para que podamos llevar la señal de una manera más nítida, más chidita. Bueno, pues aquí en la cabina, esta tarde está con nosotros Doris del Carmen Jarquín de Nicaragua. Hola, Doris. Hola, buenos días. Pues muy contenta de estar acá en Oaxaca, México. Vengo de Nicaragua y pues fui invitada, ¿verdad?, a este lugar que habitamos, a la muestra de cine. Pues yo vengo de Molucucú, un municipio a 342 kilómetros de la capital, Managua, Nicaragua. Y estoy acá para compartir un poco de la experiencia sobre radio. En nuestra comunidad tenemos una radio comunitaria al servicio de la comunidad. Gracias, Doris. También nos acompaña en cabina Sergio Cibrián de El Salvador. Hola, Sergio. Hola, mucho gusto. Un saludo desde El Salvador para todos los radioescuchas que nos sintonizan a esta hora. Doris es colaboradora de la Fundación Luciérnaga y de la cooperativa María Luisa Ortiz. Sí. Sergio viene de ACISAN, de la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental. También está con nosotros Joel Pérez desde Guatemala. Hola, Joel. Hola, un saludo para todos los radioescuchas. Bueno, muy contento de estar en Oaxaca, ¿no? Es la primera vez que vengo y espero compartir mucho con la gente de acá. Joel viene de la organización Realizadores Independientes de Guatemala, Tzinkin, que significa el pájaro mensajero. También está en cabina en esta Tlayuda Móvil Silvino Velázquez Matus. Él viene de un lugar un poquito más cercano, de allá del Istmo, de la radio Izhuateca. No, mucho gusto. Buenas tardes a todos los radioescuchas y pues por acá estamos para compartirle un poco cómo es la vida comunitaria en mi pueblo y pues muy contento de estar aquí con los compañeros, igual que nos comparten. Un viejo conocido, nuestro compa Abisaid Martínez, ya lo conoce usted. Él viene de la tres veces heroica ciudad de Zanatepec, de la radio Guluchi. Hola, Abisaid. Pues un gusto y un placer estar aquí con ustedes, y a ustedes pues muy buenos días que están escuchándonos. Y ya nos dijeron, bueno, ya Arturo dijo que vengo de Zanatepec, de la parte del Istmo, también de una radio comunitaria. También desde la hermana República de Yucatán nos acompaña Zoila Jiménez Pacheco del Festival Caiche. Hola. Hola. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos participando en la primera muestra de cine y video. Y yo vengo de un colectivo, se llama Colectivo Caiché, Tejidos Visuales, y tenemos un festival. Entonces, Caiché es un festival de cine de video y video internacional. Entonces, lo realizamos cada 2 años en Yucatán y estamos ahora participando con Ojo de Agua. Bien, y finalmente, desde la costa, ¿no? Oaxaqueña, Juan Cristóbal Jasso Aguilar, nuestro compa de Radio Ñucan en el 102.1 de la FM de por allá. Pues buenos días a todos los radioescuchas de Radio Tlayuda, hasta que se nos hace conocer Radio Tlayuda. Ya la habíamos visto en el internet, pero pues hasta que la vemos acá, y pues también a los compañeros y compañeras que nos acompañan aquí en el foro de la Unitierra. Y pues aquí estamos para ver qué podemos compartir. Gracias, Juan Cristóbal. Pues sí, efectivamente, también aquí en la cabina de Radio Tlayuda, de esta Radio Tlayuda móvil, hay público, hay gente que está en este foro para escuchar de viva voz las experiencias de estos. Ahí está la banda, ahí se escucha, que se escuche el ánimo, ¿no? Y pues, si usted está cerca aquí en la ciudad de Oaxaca, en la verde antes que era, pues descuélguese a la Unitierra. Aquí estamos transmitiendo, estamos comenzando esta charla. Y bueno, pues platíquenos, compañeras, compañeros, cómo los está tratando Oaxaca, cómo los tratan los oaxaqueños. Ya probaron los chapulines, ya se aventaron su mezcal. ¿Qué sabores les llena la vida aquí en Oaxaca? Bueno, pues muy contenta de estar acá, ha sido muy rica el acogimiento de Oaxaca, muy contenta, pues todavía no he probado el mezcal. ¿Cómo? Todavía no. ¿Por qué? No he tenido el placer de probar el mezcal, pues ustedes no me lo han invitado. Hubo ayer. Una espantosa X para esos de ojos de agua. ¿Cómo? Sí, pero muy contenta y muchas gracias y pa'lante. ¿Alguien de ustedes que haya probado el mezcal, que no lo conociera? ¿Tampoco has probado el mezcal? Bueno, salimos a caminar ahora con el compañero de Guatemala, fuimos aquí al Zócalo y vimos los chapulines en canastos. Habían unos muy pequeños, otros más grandes, otros con chile, pero todavía no los hemos probado. Quisiera probarlos, porque sí sabía de que aquí en Oaxaca es como uno de los platillos que hay y creo que es muy famoso por eso. Me gustaría probarlos. Tienes que. ¿Y las tlayudas cómo ven? ¿Qué tal? ¿Ya las probaron? Bueno, yo he probado tlayudas, pero no aquí en Oaxaca. Todavía no he. ¿Dónde probaste tlayudas? En el Distrito Federal. Ah, pero esas no eran tlayudas. Eso era el simulacro. Por eso dije que no había probado Oaxaca. Tlayudas piratas. Sí, lo que sí ya probé fue el mezcal, que también ya lo había probado antes, pero el de acá me supo delicioso. Y hoy, en la mañana, una memela. Entonces ya voy como conociendo un poco más sobre la gastronomía. Oaxaca. Bien, pues de Nicaragua, de otros países de Centroamérica, se niegan a tomar todavía el mezcal, a probar los chapulines. Cuéntenos, ¿cómo es allá? ¿Cómo es su tierra? Para la gente que nos escucha a través de los micrófonos de Radio Tlayuda, la mayoría quizás no conocemos los lugares de donde ustedes vienen. ¿Qué nos pueden contar de cómo es el día a día en las comunidades, en los pueblos, en las ciudades donde ustedes viven? ¿De qué manera, con su trabajo de comunicación, acompañan ese día a día? ¿De qué manera se inspiran en su trabajo para meter la vida de su comunidad a través de sus micrófonos, a través de la imagen del video? ¿De qué manera se acompaña esa palabra, esa imagen entre la gente de sus comunidades? Bueno, yo creo que son muy parecidos todos los pueblos en relación a la vida cotidiana. Todo el mundo, ¿verdad?, buscamos cómo fortalecer nuestra vida económicamente, pues tener un trabajo digno, que es el día a día en nuestro país. Y es una forma, pues, de salir adelante, de luchar por lo que queremos y cumplir una meta que es el principal objetivo. Pues en nuestro país, ¿verdad?, tiene su propia cultura. Podríamos decir que la comida mexicana, pues, es propia de esta nación. Igual, pues, en Nicaragua tenemos nuestras propias culturas gastronómicas. Y allá, pues, la fritanga, ¿verdad?, que le llamamos así. ¿Qué es? La fritanga es, pues, tenemos el gallo pinto. ¿Qué es? Que aquí se le llama el arroz y los frijoles. Ah. Allá tenemos mucho plátano maduro, tajada verde, se consume bastante tortilla, banano, yuca. Tenemos el cerdo frito asado, que aquí se le llama puerco. Cuche. Sí. Cuche, ¿no? Y hay mucha variedad de guacamole, las carnes y los platillos fuertes, pues, que son acompañados de arroz, carnes a la plancha, ensaladas, tostones. Entonces también tenemos una variedad. Y en cuanto a la gastronomía típica, tenemos de maíz, todo a base de maíz, como el pinolío, la tortilla, los nacatamales, que aquí se le llama el tamal. Del maíz nuevo tenemos guirilas, yoltamal, atolíos, atoles. Entonces tenemos una variedad, montucas. Entonces la gastronomía también varía mucho y muy rica. Y son bienvenidos a Nicaragua. Bien, pues. Gracias. Sergio, ¿qué nos dices? Yo, Joel. Joel, perdón. Bueno, pues Guatemala es un país muy grande en diversidad cultural. En Guatemala hay muchas culturas, 22 culturas, entonces 22 idiomas mayas, y entre ellas está la gente de donde yo vengo, una comunidad rural. La comunidad rural de donde yo vengo se llama Copala La Esperanza, está ubicada, estamos hablando de 300 kilómetros de la capital, 285 kilómetros de la cabecera departamental, que es Cobán Alta de la Paz, al norte de Guatemala. Estamos casi pegados a México y la comunidad tiene mucha relación con México, porque es una comunidad que fue retornada por el conflicto armado, se vino a México y regresó a Guatemala. Entonces se tiene mucho el habla de México, casi se practica en la comunidad de nosotros. Entonces también las luchas es muy parecida a la que ayer estábamos viendo el documental, y es muy parecido. Allá también se lucha contra los megaproyectos, las hidroeléctricas y todo eso. Yo me siento como estar en casa, ¿no? Acá en México, que con todas las luchas que se tienen acá, es igual. Yo lo veo muy igual en Guatemala. Silvino, ¿tú te sentirías en casa allá en Nicaragua o en Guatemala a partir de lo que nos cuentan? Pues no sé, sería de ir a conocer. Yo digo, ya estando allá, uno diría si se siente en casa o no. Pues de la comunidad donde yo vengo, pues también es otra cultura, ¿no? Somos zapotecas, están los hermanos Guaves, los Icots, y pues cada cultura también son diferentes, ¿no? En mi tierra, pues la vida cotidiana es temprano, levántate, te vas a checar tu copo al mar, porque tenemos el mar, la gente de eso vive, ¿no? De la pesca, de los cultivos. Igual tenemos muchas comidas tradicionales, tenemos las enchiladas, tenemos las enfrijoladas, las tlayudas también se hacen allá de otra forma, ¿no? El frito de marrano, ¿no? Tamales de salsa verde, de salsa roja, de mole, y pues también es la tradición, allá son muy fiesteros, o sea, cualquiera que va a la fiesta de Ixhuatlán se la pasa súper bien, también están invitados cuando quieran. Pues sí, ¿no? En mi comunidad también es muy bella, ¿no? Tenemos unos buenos paisajes, también hemos luchado contra los megaproyectos, ¿no? Como todos, supongo, también han estado. Y pues en la vida cotidiana es eso, ¿no? Levantarte, ir a trabajar, llegar a tu casa en la tarde, convivir con tu familia, con tus hijos, y pues ya de ahí en la noche pues a descansar, igual lo mismo, ¿no? Es como sí, esa faceta, ¿no? Igual de trabajar. Y a veces cuando hay fiesta, como les digo, pues se van a divertir, ¿no? Ya van a echarse sus chelas y todo así, ¿no? Pues allá se toma el mezcal, pero no es el mismo mezcal, ¿no? Ya es otro tipo de mezcal. Pero pues ahí está también mi comunidad para cuando gusten a conocer. Pues ahí tiene usted, querida, querido radioescucha, que nos damos cuenta que los de Iguatán son bastante presumidos, ¿eh? Porque todo está... No, no es cierto. No, vamos, trajimos justo por eso, por esa presunción neta, legítima, bonita, una cápsula que produjo precisamente la radio de Iguatán, Radio Iguateca, esta cápsula que se llama Cuando el río suena, cuidemos el agua. Una capsulita que vamos a escuchar, vamos a presentarles y después haremos un puente musical. Vamos a escuchar una rolita que se llama Jesacú, Mamá Agua, interpretada por el grupo Kinky Beat. Estamos en Radio Tlayuda. Esta es una estación muy mesoamericana. La Iguateca Comunitaria presenta Cuando el río suena, cuidemos el agua. La historia que contaremos forma parte de la memoria histórica de San Francisco Iguatán. San Francisco Iguatán es una comunidad zapoteca ubicada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La mayoría de la población vive de la pesca, dependen del río y del mar. El agua ha sido su vida, su historia. Muy poca agua hay ahora, porque a veces hay tanta que hasta se sale el río y ahora apenas hay poquita. Mira, mija, los abuelos de nuestros abuelos contaron... Vamos, que los dioses nos llaman a la asamblea. Vamos a ver qué quieren, pues. Ya es tiempo. Es tiempo de que pongamos los pies en la tierra que acabamos de hacer. Pero solo sin agua no podemos vivir. Las discusiones surgieron nuevamente hasta que el agua tomó la palabra. Yo mera quiero vivir en la tierra. Entonces, si alguien me ayuda a bajar, yo vengo a vivir con ustedes, pues he sido tan libre, autónoma y viajante que no sé cómo estar entre ustedes. Si cada uno empieza por jalar una parte del agua para hacerla pesada, así lograremos hacer que caiga. Los hombres y las mujeres lograron ponerse de acuerdo y empezaron a jalarla, pero no mero se podían bajar completita, y de jalón en jalón se fue rompiendo y la hicieron llorar de dolor. ¡Jalen! ¡Jalen! ¡Jalen! Y con dolor las lágrimas fueron saliendo y fueron cayendo a la tierra. Así que fueron lloviendo hombres y mujeres agua y de ahí es que tomamos el nombre de Vinisa. O sea, la gente que bajó de las nubes y la brisa que la gente de afuera dicen zapotecas. Y por eso en tiempos de lluvia hay mucha agua y cuando ya no hay, los Vinisa tenemos que hacerla bajar. Ah, ahora ya puedo entender que por eso en los días de primavera acostumbramos el baño de mar, para envolvernos en el agua que nos lava para hacernos renacer. ¡Claro que sí, mija! Y así ha sido desde esos primeros tiempos. A cada Vinisa nos fue encargado la tarea de traer la alegría y de hacer crecer la milpa y pescar en el mar para convivir bien. Pero esa es tarea muy difícil, ¿no, apa? ¿Cómo es que se puede traer alegría y comida para todos? Bueno, mija, no se trata de que trabajemos en lugar de los demás, sino de que lo hagamos algo que ayude a todos. Por ejemplo, en otros espacios de nuestro territorio se están instalando minas y en esas minas utilizan cianuro, arsénico y mercurio para separar el oro, la plata, entre otros minerales. Y esa actividad mata a los animales por la agua que se envenena. Si nos organizamos todas y todos para cuidar el agua, entonces hacemos algo por la vida. Es cierto, papá. En la escuela acabamos de leer el panorama minero de Oaxaca, de la Secretaría de Economía, y ahí dicen que hay oro, plata, fierro y otros minerales en Tapanatepec y Zanatepec, A mí me da miedo porque si se abren una mina ahí donde nace el río, entonces morirán todas las especies y se acabará la alegría, la comida y la buena convivencia. Estamos viviendo tiempos en que se va a probar nuestra misión en la Tierra. Darnos cuenta si aún seguimos siendo hombres y mujeres de nube o de brisa. Auténticos Vinisa. Ay, apa, tenemos mucho trabajo por hacer, pero mientras, como no hay suficiente agua en el río, a ver quién logra cruzar el río rodando, papá. Una producción de Radio La Ixhuateca y Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y la Diputación Foral de Vizcaya. Simple como la de un animal, aunque tu corazón te diga radical. Don't break your heart. Minimal, tu vida es casi siempre como una espiral que siempre gira y gira y nunca va a parar. Don't break your heart. Mamá Tierra cry, yeah. Estás escuchando Foro Radiofónico, la comunicación comunitaria, posibilidades y límites. El lugar que habitamos. Primera muestra de cine y radio comunitarios en Mesoamérica. Gracias por seguir con nosotros en esta charla, en este foro radiofónico, posibilidades y alcances de la comunicación comunitaria, en esta primera muestra de cine y radio comunitarios en Mesoamérica, el lugar que habitamos, este encuentro, esta muestra que tiene a bien organizar Ojo de Agua y una playa de organizaciones de nuestra Mesoamérica. Seguimos aquí en cabina, en las instalaciones de la Unitierra, donde se está realizando este foro. Seguimos con la participación de Doris, Sergio, Joel, Silvino, Abisaid, Zoila y Juan Cristóbal. Ellos son comunicadores y comunicadoras comunitarios de diferentes latitudes de México y Centroamérica. Ahora, quisiera que nos platicaran, por favor, ¿quiénes hacen esta radio? ¿Quiénes hacen este video? ¿Quiénes pisan ese suelo que ustedes habitan? Bueno, yo quiero decir que Mesoamérica somos una región que nos une, por ejemplo, la cultura. Y en ese sentido, lo de las fronteras, más que unirnos, nos dividen. Tenemos el maíz, por ejemplo, como la base de nuestra alimentación. Y eso me parece como interesante. Ahora, ¿quién hace radio, quién hace video en El Salvador? En este caso, tenemos una escuela de cine comunitario que desarrollamos en El Salvador y a nivel de Mesoamérica también. Hay jóvenes del sur de México, de Nicaragua, Guatemala y El Salvador que son formados y ellos producen sus propios cortometrajes de sus mismas comunidades retratando la realidad que viven. Se trata de devolver la imagen y la palabra a las personas que eternamente se les ha negado en los medios de comunicación masivos, en los medios de comunicación grandes. Se trata de devolver también el protagonismo que han perdido las comunidades, que son invisibilizadas a nivel de los grandes medios de comunicación. Esto creo que nos convierte también en un movimiento de comunicación junto a Ojo de Agua, junto a todas las radios comunitarias, y creo que eso es muy importante, centrar la visión en la comunidad, no como un paisaje, sino como un lugar donde hay vida, donde hay historia, donde hay cultura, donde hay lucha, donde hay resistencia. ¿Y quién está haciendo esa comunicación? Pues son las mismas personas, indígenas, campesinos y campesinas, y eso creo que es muy bonito, porque la misma gente está haciendo su misma comunicación. Zoila, ¿quién hace la comunicación allá en la tierra que ustedes habitan? Bueno, en Yucatán estamos teniendo como una mayor producción de video desde las mismas comunidades, ¿no? Planteándose cuáles son los problemas más relevantes que viven el día a día en sus comunidades, desde la pérdida de la producción o del intentar producir y las dificultades, o pues cuestiones más sociales. Y nosotros como colectivo y también en el festival promovemos mucho estas producciones de video a partir de diversos foros, ¿no? O sea, conseguimos o tratamos de estar como promocionando siempre el trabajo que se hace en el interior de Yucatán. Tenemos un encuentro de jóvenes videastas que lo realizamos en la primera ocasión fue en el segundo festival de cine y video Caiché, y ahora que vamos a tener el tercero también lo vamos a hacer, y hemos también participado en la formación. Pudimos tener un taller de, se llamó Enfoco, talleres con perspectiva ambiental, en el que invitamos a jóvenes del interior de Yucatán, de cualquier parte del estado, para que participara en una capacitación la formación va desde desarrollar la idea, manejo de cámara, iba como un poco a la par, ¿no? Desarrollar una idea, manejo de cámara, composición de imagen, pues producción, edición, postproducción y la presentación del trabajo, ¿no? Entonces hemos podido tener como esa experiencia, y ha sido muy rica y queremos continuarla, ¿no? Entonces ahora en la muestra tenemos dos producciones que muestran, bueno, una producción que muestra la vida cotidiana de un niño, que es una producción de Canadá, México y Suiza, y se llama Pal, y es la historia de un niño y que en su cumpleaños él hace todo lo que hace generalmente en un día, y va narrándoselo a la mamá, al papá, en la cena familiar, ¿no? Entonces puede mostrar, te muestra toda la riqueza que hay ambiental, con los cenotes, con la selva yucateca, con los juegos con los niños, con sus amigos. Entonces eso es lo que podría como compartir, ¿no? De lo que está pasando con los medios en Yucatán. Y también cómo se puede generar a través del video, como transmitir toda esta riqueza, ¿no? Gracias. Y allá en Radio Ñucan, Juan Cristóbal, ¿quién hace la vida? ¿Son solo los hombres los que hacen la radio? ¿Son mujeres y hombres? ¿También entran los niños? ¿También entran los viejos? ¿Quiénes participan? Pues bueno, un saludo allá a la producción que en este momento está sacando el streaming. Y pues mira, desde que empezó el proyecto, y pues también desde que yo llegué allá a la región, pues en realidad quizá las personas que han tenido más empuje pues son las mujeres. En realidad pues el grupo de mujeres con el que se fundó la radio, pues hay un núcleo básico que ha permanecido y han pasado muchas generaciones, ¿no? Muchachas, muchachos, niños, niñas, unos ya pues también han fallecido, y pues ahorita los que estamos, como es una parte la que sostiene la radio por adentro, que se asegura que pues la radio esté todos los días prendida, más o menos de 8 a 8, y que pues sí, pues son somos un grupo pequeño. Entonces estoy yo y están un par de compañeras más, y pues también ellas son las que sacan más la chamba, pues también se vale. Le mando saludo a mi compañera de trabajo, a la compañera Mago. Y pues la radio se escucha desde, pues bueno, si no conocen por allá, pero pues ahí para que anoten y lo buscan en un mapa. Haz de cuenta desde el municipio de Huaspaltepec hasta la playa, hasta lo que le llaman el Bajo, lo que es Morelos, que es pues también zona papayera. Desde ahí hasta pasas por las lagunas, hasta el río de la Arena, las lagunas de Corralero, Cuajinicuilapa, y hacia la parte indígena, ¿no? Esa parte de las lagunas es como la parte más afro y la parte del monte. Pues los que les dan más vida a la comunicación, porque no más estamos nosotros, también está Estéreo Lluvia, están los de Estéreo Endoso, pues hemos visto que son los músicos que llegan a difundir sus temas, los mayordomos de las escuelas, van pues a solicitar los servicios de la radio, o pues las complacencias musicales, y es ahí donde pues ya la radio más bien agarra una vida como más dinámica, algo así. Avisaí, ¿hay machismo en las radios comunitarias? Bueno, yo creo que ese es un tema muy, bueno, polémico para nosotros desde nuestra experiencia, porque tocando ese tema, nosotros la mayoría somos hombres que estamos en nuestro proyecto de radio. Y siempre nos cuestionamos, ¿no?, el hecho de que nada más sean dos mujeres las que estén con nosotros. Y decían, bueno, ¿pero qué hacemos? O sea, estamos actuando de una manera muy machista en la relación de involucrar más mujeres. Pero creo que desde nuestra perspectiva vamos viendo que es un problema donde, de alguna forma, el hecho de que la mujer todavía empiece a apropiarse del medio de comunicación es muy cultural, ¿no? De alguna forma nos ha costado todavía que ellas se puedan escuchar a sí mismas en el medio de comunicación como es la radio, pero que creo que vamos un poco lento, pero seguros en ese camino de involucrarlas más, porque sí, es necesario la voz de la mujer que se escuche a ella misma desde el medio de comunicación para que pueda desarrollar sus capacidades al 100, que de una forma u otra culturalmente a lo mejor hemos relegado un poco la participación o el papel de la mujer, ¿no? Y en estos medios de comunicación creo que es necesario que ellas participen, y que nosotros como hombres dejemos la apertura, ¿no? A veces inconscientemente actuamos de manera machista y inconscientemente no damos ese espacio, ese lugar, pero creo que poco a poco también vamos tomando conciencia de que debemos de hacerlo, ¿no? Gracias. Y Doris, ¿cómo se dan estas relaciones entre hombres y mujeres a través de la radio allá en tu experiencia? Bueno, nuestra radio allá en Mulucucu, Nicaragua, fue fundada en el año 2004. Es una radio al servicio de la comunidad y dirigida por una organización de mujeres, una cooperativa de servicios múltiples manejada solo por mujeres. Tenemos dentro de la radio un grupo de jóvenes que son mixtos, hombres y mujeres, y pues nuestro trabajo en la radio está dirigido a la prevención, y sobre todo lo que es la prevención de violencia intrafamiliar y sexual. Entonces cada día en la radio estamos difundiendo los diferentes programas que se trabajan en la cooperativa, tratando el tema de género, porque es una lucha que se quiere lograr, ver de qué manera podemos trabajar desde una perspectiva de género para alcanzar igualdad. Entonces en nuestra radio estamos capacitando muchos jóvenes comunitarios que son como nuestros radiocomunicadores en las comunidades, porque el día a día nos hace, ¿verdad?, mejorar. Y esto, pues tenemos mucha capacitación en locución, en radio revistas, en noticias, edición, para que los jóvenes cada día mejoren. Y pues en nuestra radio siempre estamos dándole espacio a las instituciones estatales, siempre en la prevención, porque somos una radio subsidiada, no vendemos servicios. Entonces la radio está al servicio de la comunidad, y pues somos mujeres las que la administramos. Gracias, Doris. Pues vamos a escuchar un par de capsulitas sobre este tema. Una se llama Autonomía Mujer, una producción de allá, de unos compas de Veracruz. Y también la cápsula La Violencia a la Basura, de Radio Molucucú. Después escucharemos una rolita, un pedacito de la rolita Mujer Maíz con María Moctezuma. Estamos aquí en este foro radiofónico Posibilidades y Alcances de la Comunicación Comunitaria. No le cambie, esta es una transmisión especial de Radio Tlayuda. Nos gusta lo que nos hace, lo que queremos, lo que hacemos, lo que nos fortalece. Apoyo mutuo. Echo porras a los proyectos de mis amigas. Espacio. Convivo e intercambio las ideas. Escucho. Soy honesta. Escucho. Lo que entorpece, lo que bloquea, lo que frena, lo que desanima, lo que nos limita, lo que nos ciega, lo que nos duele. No participo, no me comunico, no me junto con otras mujeres. No digo las cosas directamente. No pongo atención suficiente a las necesidades de mis compañeros. Miedo. Para juntas florecer, tu voz con mi voz se fragua. Para juntas florecer, ay, la, la, la. Ven conmigo a caminar, la mirada al horizonte nunca más debes bajar. La mirada al horizonte nunca más debes bajar, ay, la, la, la. Ya será el amanecer, la mirada al horizonte nunca más debes perder, la mirada al horizonte nunca más debes perder. La basura en su lugar y la violencia a la basura. Este es un mensaje de Radio Molucucú y Cooperativa María Luisa Ortiz. Escuchando foro radiofónico, la comunicación comunitaria, posibilidades y límites. El lugar que habitamos. Primera muestra de cine y radio comunitarios en Mesoamérica. Seguimos en esta transmisión especial. Qué bueno que no le ha cambiado. Qué bueno que sigue con nosotros. Qué bueno que no nos deja solos en esta transmisión especial del foro Posibilidades y Alcances de la Comunicación Comunitaria, que es parte de esta muestra intitulada El Lugar que Habitamos. Primera muestra de cine y radio comunitarios en Mesoamérica. Seguimos charlando aquí en la cabina de la Tlayuda Móvil con nuestros compas de diferentes medios de Centroamérica y México, en esta charla sobre el quehacer de la comunicación para las comunidades, con las comunidades. Y bueno, pues aquí en Oaxaca sabemos que la fuerza, la enormidad de los pueblos radica en su organización comunitaria, en una actitud, en una disposición peculiar de hacer la vida, de estar cerca del otro. No significa que no haya problemas, sino que hay otra disposición para resolverlos, pensando entre todos, construyendo entre todos. Muchos medios, radios y organizaciones de video aquí en Oaxaca se han dado cuenta o han ido descubriendo que esta vida comunitaria de los pueblos en Oaxaca es una forma de enriquecerse, es un espacio de inspiración para hacer el trabajo de comunicación. Es decir, hemos ido tratando de aprender algunos de los elementos de la vida comunitaria para tomarlo como herramientas en nuestro trabajo, queriendo hacer no medios comerciales, no medios culturales, sino medios comunitarios, ni siquiera medios libres, sino medios que respondan a las necesidades de una comunidad. En el caso de ustedes, ¿de qué manera utilizan elementos, herramientas, prácticas de la vida comunitaria de sus pueblos? ¿De qué manera la forma tradicional de organización de sus pueblos la llevan ustedes a sus contenidos, pero también a su forma de organización? ¿De qué manera incorporan la asamblea o el trabajo colectivo y gratuito? ¿A qué le llamamos tequio? En la actitud de servicio. Esos principios tan vivos en nuestros pueblos, ¿los incorporamos o no dentro de nuestro quehacer comunicativo? Bueno, pues sí, ¿no? Ahí en el colectivo donde estamos, desde la radio, trabajamos con comunalidad, ¿no? Es la comunalidad, como nosotros decimos, es el día a día, ¿no? Lo que vamos viviendo día a día en la comunidad, lo que hacemos, de las cosas que vivimos, de la tierra que pisamos, esa es la comunalidad, ¿no? Pues ¿cómo lo integramos? Pues nos integramos al pueblo, ¿no? A las asambleas, a las reuniones de las cooperativas, y a otras reuniones que se hacen en el pueblo, ¿no? Nos involucramos con ellos, nos metemos con ellos y de ahí los invitamos, ¿no? A la radio, para que ellos también se hagan parte de la radio también, no solo nosotros, sino que también la comunidad se haga parte de la radio, ¿no? Que para eso está. Incluso decimos también que comunalidad es fiesta, ¿no? También en las fiestas hacemos comunalidad porque hacemos el tejido social, vamos tejiendo ese tejido para seguir caminando juntos, ¿no? Y así vamos, así metemos como la comunalidad, o así vamos tejiendo en la comunidad, metiéndonos a asambleas, a reuniones, y así vamos caminando de la mano con la comunidad. Gracias. Hoy, pues nosotros, desde donde trabajamos con videos comunitarios, vemos a la comunidad como una herramienta, una forma de cómo difundir lo que hay en las comunidades, porque resulta que los medios corporativos, los llamamos nosotros en Guatemala, que son los empresarios, entonces nunca difunden lo que realmente pasa en las comunidades. Hay movimientos, hay luchas, hay organización comunitaria y ellos lo tratan como rebeldías, como corruptos, como hasta como asesinos tratan a las mujeres. Entonces nosotros desde ese medio de comunicación hacemos, tomamos lo que ellos dicen, hacemos, compartimos mucho con ellos, entramos en el ámbito de vida de ellos, desde la comunidad, más como nosotros somos de ahí mismo, somos de la comunidad, entonces nos facilita interactuar con los comunitarios, la forma de vida, las organizaciones, las luchas, los acompañamos y tratamos de estar siempre con ellos. Es como una herramienta muy especial para nosotros como comunicadores. Gracias. Zoila, ¿cómo es allá en Yucatán? Bueno, en Yucatán sí existe una forma de organización comunitaria y se refleja más que nada en la manera de cuidar los espacios de la comunidad, ¿no? Las áreas públicas, los centros educativos, y a través de esa organización también se van tomando decisiones sobre las comunidades, no siempre. Y lo que sí todavía funciona son las comisarías ejidales, que son los que tienen tierras, porque no todos no todas las personas tienen tierras ahora, las parcelaron y algunos las vendieron. Entonces los que todavía son, donde hay ejido y hay ejidatarios, pues ellos sí tienen como una forma más organizada de trabajar. Y otra cosa que se ha estado como trabajando, se ha estado dando en Yucatán, es la conformación de consejos municipales o comités ciudadanos, en donde se está promoviendo mucho la participación social, el cómo responsabilizarte tú de tu comunidad, de tu familia, de lo que está pasando, lo que está poniendo en peligro la sanidad de las comunidades, ¿no? Entonces el tema de la basura siempre es como algo muy complejo y se ataca desde este punto de los comités ciudadanos y bueno, también con las estructuras políticas, ¿no? Entonces con el gobierno, con el municipio, se empieza a trabajar mucho en la gestión. Entonces es como una manera de que la gente empiece a participar más en cuestiones que son de conveniencia solo de ellos y sus comunidades, ¿no? Sin esperar un poco como el que vayan a resolverse las autoridades, sino que ellos tomar conciencia de y participar, ¿no? Gracias, Zoila. Normalmente pensamos lo comunitario como algo que corresponde, que es propio de las áreas rurales, ¿no? Del campo, de cierto tipo de pequeñas comunidades. Pero ¿qué hay de las ciudades? ¿Es posible pensar en organización comunitaria dentro de los espacios urbanos? ¿Es posible que nuestro trabajo, nuestro quehacer radiofónico, de video, pueda estimular estas formas de recrear la vida comunitaria dentro de nuestras ciudades? ¿Qué piensas, Sergio? Yo creo que sí es posible también hacer comunidad en la ciudad. Obviamente hay condiciones más adversas por el bombardeo de tanta información y tanto distractor que hay en la ciudad. Pero creo que si vemos a la comunidad como aquel espacio que nos permite unirnos o que pone en común ciertas cosas, creo que es posible. En El Salvador, por ejemplo, de 281 radios, una es comunitaria. La Asociación de Radios y Programas de El Salvador, ARPAS, esta radio lo que ha hecho es fragmentar la frecuencia del 92.1 en 20. Y de una radio comunitaria tenemos entonces 20, ¿ya? Pero que transmite en la misma frecuencia. Esto hace comunidad también desde el campo y desde la ciudad, porque estas radios fragmentadas existen en la ciudad, algunas, y otras en el campo. Y ahí se va construyendo, creo yo, un tejido social que es necesario. Que ese tejido social, creo, lo ha destruido y lo sigue destruyendo los grandes medios de comunicación. Nos dividen. Pero creo que desde la comunicación comunitaria venimos a fortalecer este tejido social. Desde ACISAM, por ejemplo, la organización que yo represento, promovemos radios de circuitos cerrados en comunidades rurales. Estas radios funcionan con bocinas, que se ubican en los árboles de la comunidad, en postes de la comunidad, conectados con cables hasta una cabinita donde existe un amplificador, un mixer y el micrófono que permite que la voz de los jóvenes, de las mujeres, de los niños salga al aire. Ahora, ¿qué hacen estas radios comunitarias de circuito cerrado que son principalmente manejadas por jóvenes? ¿Qué hace ARPAS también, la Asociación de Radios Comunitarias? Se han unido y estamos en una lucha por la democratización de la comunicación. Estamos viendo la defensa del territorio, pero del aire. La defensa del territorio del aire donde pasan el espectro radioeléctrico, que no es propiedad de los dueños de los medios de comunicación, sino es un patrimonio que tenemos todos los países. Por lo tanto, se está trabajando en que se democratice ese espectro radioeléctrico, sobre todo en El Salvador, que viene la digitalización para el año 2017. Gracias, Sergio. Abisaid, y allá con los Guluchi, ¿cómo enfrentan el reto de comunalizar la vida urbana? Fíjate que nosotros vivimos en una comunidad, bueno, catalogada semiurbana, nos dicen, ¿no? Porque tenemos todavía parte entramos dentro del concepto del gobierno rural. Pero de alguna forma nosotros desde el inicio de la fundación de la radio hemos como pensado pues el hecho de hacer comunidad desde ese espacio. No sabemos que la radio solamente es una herramienta que nos va a brindar de alguna forma llegar a más gente. Y desde la fundación nosotros retomamos mucho el concepto de las decisiones por grupo. Entonces dijimos que la gente decida y instalamos nuestra asamblea de barrio. Una asamblea, pues en mi pueblo casi ya se nos arrancó esa parte de organización por la entrada de los partidos políticos. Y de alguna forma dijimos, bueno, desde que nosotros planteamos el proyecto, vamos a hacer que la gente se involucre en todo lo que pasa en mi pueblo, ¿no? Entonces desde ahí nosotros empezamos a involucrar a la gente de nuestra colonia. Es una colonia pues sumamente grande, y desde ahí empezamos como a buscar los mecanismos para poder precisamente hacer comunidad, ¿no? El hecho de a veces reducimos el término comunidad a las comunidades o a las poblaciones pequeñitas que están en el campo. Sin embargo, las comunidades pueden ser de 10, de 20, de 30 personas, porque nos estamos uniendo en algo muy común para la defensa de nuestra tierra, para hacer una fiesta, para se muere alguien, también tenemos que hacer comunidad, ¿no? Porque nos unimos en algo común, y desde ahí nosotros pues obviamente hacemos el reforzamiento desde nuestro medio de comunicación, de que hagamos comunidad desde el participar en un entierro, desde el participar en una fiesta, desde el participar en las decisiones de nuestro de algunas cosas que se plantean en nuestro pueblo, ¿no? Porque tenemos que hacerlo. A lo mejor es muy difícil por el hecho de que somos comunidades grandes ya, en algún momento juntar 10.000 habitantes no se puede, pero desde esta concepción de decir hagamos comunidad dentro de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, es como vamos nosotros a involucrar a la gente, y sobre todo el retomar, ¿no? El recordar desde su memoria histórica que siempre hemos hecho comunidad. Siempre en nuestra vida hemos estado unidos en causa de un bien común, ¿no? Hemos hecho esa común unión que todos buscamos, ¿no? Y el radio, pues lo hacemos cuando difundimos el hecho de, como ya les decía, una fiesta, un velorio, un entierro, un tequio. Desde ahí fortalecemos la cuestión de la comunidad. Gracias, Abisaid. Oye, Doris, escuchando a Sergio, escuchando a Abisaid, yo te quisiera preguntar, ¿tú qué piensas? ¿Democratizar o comunalizar nuestros pueblos? ¿Democratizar o comunalizar nuestras ciudades? ¿Qué piensas para Nicaragua? Bueno, la verdad es que cada país conserva su cultura. y por mucho que tratamos de hacerlo, pues cada día estamos como perdiéndola. Realmente, si hablamos a nivel de las comunidades, pues son las comunidades quienes están escuchando la radio. Y si hablamos de la ciudad, pues en la ciudad se está perdiendo mucha la cultura por la misma dimensión de tanta publicidad que hay en el estado. Entonces la gente ha perdido la cultura de escuchar la radio. Yo creo que es muy importante porque a veces desde la comunidad hasta la ciudad todos tenemos ámbitos muy importantes de cuál dependemos. Entonces yo creo que democratizar, ¿verdad?, la comunicación es muy importante porque eso nos permite avanzar en el municipio. Por ejemplo, en nuestra estación de radio le damos espacio a las instituciones estatales para que puedan promover, puedan difundir los diferentes programas que están haciendo énfasis en el desarrollo del municipio. Yo creo que eso es muy importante, como lo mencionaba él, desde una actividad pequeña hasta una grande. Yo creo que eso nos lleva a nosotros a favorecer el desarrollo comunitario. Es decir, pues en el municipio se está trabajando mucho en el desarrollo del territorio, que como lo mencionaba en el grupo, ¿verdad? Pues es un avance, es un logro que se quiere, y pues cada pueblo tiene también su desventaja en cuanto al cuidado del territorio. Gracias, Doris. Pues queríamos irnos al tercer bloque de cápsulas, pero resulta que para este bloque sobre la vida comunitaria en Oaxaca, donde pues lo que rifa es la vida comunitaria, no tenemos ninguna cápsula sobre vida comunitaria. Así que esas radios comunitarias oaxaqueñas tendríamos que ponerse las pilas para tener alguna capsulita sobre el tequio o sobre la fiesta en Oaxaca. Pero lo que sí tenemos es musiquita y un accidente aquí en la cabina de Radio Tlayuda, pero lo vamos a resolver. Estas humedades son normales en estos meses del año. Vamos a escuchar Agua es Vida, una pieza de la banda del SECAM de allá de Tlahuitoltepec. Mije, esto es el Foro Radiofónico Posibilidades y Alcances de la Comunicación Comunitaria. Por favor, no le cambie. De las esperanzas, el amigo de la vida. Radio Tlayuda. Estás escuchando Foro Radiofónico, la comunicación comunitaria, posibilidades y límites. El lugar que habitamos. Primera muestra de cine y radio comunitarios en Mesoamérica. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por no cambiarle. Seguimos aquí totalmente mesoamericanizados en esta charla, en este foro Posibilidades y Límites de la Comunicación Comunitaria, que es parte de El Lugar que Habitamos, la primer muestra de cine y radio comunitarios en Mesoamérica que organiza Ojo de Agua aquí en la ciudad de Oaxaca. Una muestra itinerante ya comenzó, fue inaugurada el día de ayer esta muestra allá en el Teatro Macedonio Alcalá, con un lleno total, un lleno impresionante. Quizás es porque era gratis, pero el lugar se llenó hasta el tope. No fue gratis además, ¿no? Entonces, mire, así de buena está esta muestra, no se la pierda. Va a estar en diferentes poblaciones de nuestro estado, así que no se la pierda. Ya estamos en el último bloque de esta charla. Hemos platicado sobre el lugar que habitamos, el lugar, el suelo que pisamos. Hemos platicado sobre la gente que pisa ese suelo. También hemos comentado sobre las herramientas comunitarias que la gente que pisa este suelo tiene para hacer su vida. Ahora, en este bloque, quisiera que entráramos a la parte siniestra del asunto, a la parte tenebrosa, que es: ¿para qué hacemos esto? ¿Contra qué nos estamos enfrentando? De alguna manera, lo que se ha dicho aquí es que esta comunicación que trabajamos busca que la gente se encuentre, que la gente aumente su convivencia, su posibilidad de compartir la alegría. Pero también se ha mencionado que este trabajo de comunicación tiene un fin más pragmático, más práctico, y que es detener el avance de los megaproyectos en nuestras regiones, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. ¿Cuáles son estos megaproyectos en las diferentes regiones donde ustedes trabajan? ¿Y qué es lo que están haciendo desde sus radios, desde sus productoras de video, desde el día a día, para frenar o no, o aceptar que esta forma de entender el desarrollo devaste a nuestros pueblos? Zoila. Bueno, pues en Yucatán hemos tenido como... hace como 30 años empezó la industria maquiladora. Tal vez no sean como megaproyectos, pero sí interferían mucho con la vida comunitaria. Se han creado corredores industriales donde pues captan a gentes no solo de la ciudad, sino de comunidades del interior del estado, y bueno, los horarios de trabajo siempre contaban con los ritmos comunitarios, ¿no? Entonces, cómo empezaban a afectar a la vida pues cotidiana de las personas a las que empleaban, además de, bueno, de todas las sí, con salarios, con prestaciones y demás, pero como modificando mucho sus vidas comunitarias, ¿no? Y la otra que se ha dado es a través del desarrollo turístico. La costa yucateca, bueno, es una de las de los más atractivos para que se puedan desarrollar proyectos turísticos, y cómo empresas extranjeras también se han ido comprando terrenos en la costa, y cómo a través de responsabilidad social, asociaciones y demás, fundaciones, trabajan apoyando supuestamente la comunidad, pero también al no tener la tierra, o ya no tener el acceso a lo que es todo su entorno, el territorio, pues sí se ve afectada en diferentes en diferentes sentidos, y uno de los más grandes es el, pues, los desechos de agua, ¿no?, en el mar, los que se vierte al mar, ¿no? Entonces podría ser esa una de nuestras partes más vulnerables, ¿no? De el tratamiento que se da de aguas. En Yucatán no hay, tampoco tenemos como empresas, no tienen como el tratamiento de aguas que se le da, cumplen en apariencia, pero no siempre se realizan, ¿no? Pero Zoila, ¿qué hace el Festival Caiche frente a esa problemática? Pues a través de la convocatoria para participar en el festival y viendo al video como una parte de para manifestar situaciones que pongan en riesgo nuestras comunidades, nuestra cultura, y también apoyando mucho la democratización de la imagen, invita a que se puedan tratar estos temas no solamente mediante videos, sino también a través de foros, de mesas, de ciclos o de actividades independientes, ¿no? Entonces sí, hemos recibido, de hecho, hace el primer, creo que el primer o el segundo festival, recibimos videos de aquí de Oaxaca manifestando los megaproyectos eólicos que están haciendo para utilizar toda el agua del Pacífico, ¿no? Entonces sí es algo que a través de muestras, así como ahora estamos participando con dos videos que han llegado, que forman parte del acervo del festival, también participamos en otros en donde se pueden manifestar estos megaproyectos de otras partes de México o de manera internacional. Gracias, Zoila. Doris, ¿de qué manera se manifiestan estas maldiciones del desarrollo y qué hacen allá en Nicaragua frente a ello? Bueno, en Nicaragua ahorita tenemos a nivel nacional un megaproyecto que es la construcción del canal interoceánico, pero está afectando más a la parte del sur. Ya en nuestra región también tenemos un megaproyecto que es un sistema hidroeléctrico para abastecer la región y parte del sur. Entonces ahí ya tenemos conflictos porque el gobierno, a través de Enatrel, que es la línea energética a nivel nacional, está instalando esta presa hidroeléctrica en un municipio en una región, y pues esto trae daños ambientales y eso nos está afectando mucho, porque en el año 1995 en nuestra reserva de Bozaguas contábamos con un 80% de los bosques naturales. Para el año 2005 teníamos solo un 50%. Al año 2014 contamos con un 4% de esos bosques naturales. Entonces ya en la región estamos pegando gritos al cielo. Y es un trabajo que tenemos que hacer ya. Y entonces desde nuestra organización y nuestro medio estamos trabajando muy duro en la difusión de esta problemática que se está dando a nivel de la región, para poder concientizar a estos señores, ¿verdad?, que de esta empresa, y también trabajar un poco con los productores, con las instituciones del Estado, y pues porque también los productores están siendo afectados en esta forma por las grandes dimensiones de tierras que les están afectando, y nadie está respondiendo quiénes va a pagar, quiénes va a subsidiar. Entonces ese es un daño muy grave. Gracias. Sergio, ¿y en El Salvador cómo se cuecen estas habas? Bueno, El Salvador es el país más chiquitito de toda América. Tenemos una fuente principal de agua que abastece a la mayoría de la población, es el río Lempa. En este momento, bueno, solo hay proyectos de exploración minera. O sea, estas mismas empresas canadienses están también en El Salvador haciendo exploraciones mineras. Se ha dado una resistencia muy grande por parte del movimiento social, lo que ha traído también algunos asesinatos a activistas sociales que los han atribuido a la delincuencia común, pero se sabe que son motivados por la lucha de resistencia que estas personas han realizado contra estos proyectos de exploración minera. Sabemos que si llegara a hacerse proyectos de minería en El Salvador, sería la muerte para la mayoría de las personas, porque al tener una sola fuente de agua que abastece a la mayoría de personas, esta sería contaminada, ¿verdad? Y sería muy, muy grave la situación. Ahora, un abuelo de Guatemala una vez me dijo que esto de los proyectos mineros son una segunda invasión y robo que nos están haciendo. En la primera se llevaron todo lo que estaba encima de la tierra. Ahora, con estos megaproyectos mineros, principalmente, están haciendo minería interna, excavando por las montañas. Y no se ve por encima en este tipo de minería, pero están sacando lo que está abajo de nuestra madre tierra. Esta es una segunda invasión, decía él, y veo que es una invasión común en todo el territorio mesoamericano, pero en El Salvador sería de muy graves consecuencias si llegara a realizarse. Gracias. Joven, la Red Sinquín, ¿qué hace frente a esta segunda gran invasión? Bueno, nosotros como comunicadores independientes documentamos lo que son las luchas. Lastimosamente, Guatemala está sumergido en un sinfín de problemáticas, entre empresas extractoras de minas, empresas que trabajan con hidroeléctricas, represas y otras situaciones como los que estamos haciendo ahora, que son la corrupción que es muy grande en Guatemala, y las empresas palmeras. Entonces se ha dado mucho acompañamiento, se han hecho documentales, se han recabado información de lo que está pasando. Tenemos como evidencia un documental que se realizó sobre la mina Marley, que es una de las empresas más grandes en Guatemala. Es una mina que está trabajando a cielo abierto, entonces tiene muchos problemas que ha causado en la población. Entonces tiene un documental que se llama El Oro de la Vida. También tenemos, como razón en el ámbito de la política, tenemos un documental que se llama El Cuento de la Democracia, cómo es que los partidos políticos de derecha, los empresarios llegan a las comunidades y con láminas, con cositas, compran a los comunitarios para estar en los puestos, ¿no? Con La Palma Africana también te tienen un documental que es Ojos Despierta, también donde había mucha problemática en La Palma Africana. Como referencia tenemos lo que pasó apenas antier, la semana pasada, el lunes, si no me equivoco. La palma africana más grande en Petén vino y tiró químicos en el río La Pasión, que es el río, uno de los ríos más grandes en Guatemala, y al día siguiente aparecieron todos los pescados muertos, pescados grandes de 25 a 30 libras por millones. Es muy duro para mí, es muy duro saber eso, cómo las empresas nos vienen a terminar, pero nosotros como medio de comunicación alternativa lo que hacemos, difundir todo eso. En el área donde yo vivo tenemos problemas con la hidroeléctrica. Va a ser la hidroeléctrica más grande en Guatemala, la segunda más grande en Guatemala y la tercera más grande en Centroamérica, es la hidroeléctrica Xalalá. Entonces se está documentando, se está difundiendo mucho de eso, de esa problemática, que gracias a la organización de las comunidades que estamos en esta región, ya se logró parar, se logró derogar un contrato de estudio de impacto ambiental que tenía el INDE, que es el Instituto Nacional de Electrificación en Guatemala, con una empresa brasileña, ¿no? Entonces cosas como estos son los que nosotros hemos venido trabajando. Gracias, Joel. Silvino, nos enteramos que Les Guateca está a favor de las empresas eólicas. Dinos por qué. No, no es cierto. ¿En qué manera la biblioteca está entrando a este juego, a esta movilización, donde unos están a favor, otros en contra, y la corrupción juega a favor de los feos? La biblioteca. La biblioteca la tenemos en una escuela comunitaria, se llama José Martí. A partir de ahí, integramos a los jóvenes para que ellos hablen, participen. Y a través de la escuela, igual como los compañeros aquí, hemos estado produciendo capsulitas, spots sobre las problemáticas de que traen las eólicas, ¿no? Los diferentes males que nos van a hacer. Y vamos a barrios, ¿no?, de la comunidad, a proyectarles documentales, a proyectarles capsulitas, pintamos paredes, ¿no?, de decir no al megaproyecto eólico, porque todo el megaproyecto eólico lo quieren poner en las playas de nuestro mar, ¿no? Todo lo que es la playa, hasta llegar a una isla que se llama Cachimbo, que ahí es una comunidad que es de Ixhuatán, y quieren poner todos los eólicos ahí. Y pues van a acabar con nuestra fuente de comida, ¿no?, que es el pescado, el camarón, la jaiba, ¿no? Todo lo que se pesca ahí ya no va a haber, ¿no? Lo que hace la Ixhuateca es ir a investigar sobre las consecuencias que tiene, se arma una cápsula o se arma un pequeño spot y vamos y lo mostramos en la radio, salimos a los barrios, a las agencias de Ixhuatán a proyectarles todo eso, ¿no? También tenemos un área de video que hacemos lo mismo, documentamos, hacemos y igual lo plasmamos, ¿no?, a la gente. Tenemos una revista comunitaria, igual las chicas ahí se ponen a redactar sobre las consecuencias que traen. Tenemos un grupo de teatro que también a partir de eso se arma la obra de teatro y se lleva y se difunde, ¿no? Ahorita tenemos una campaña que es Consultas Comunitarias por la Vida, que es acerca de esto, ¿no?, sobre el cuidado del territorio, y estamos yendo a los diferentes lugares de la comunidad a proyectarles, ¿no?, los documentales, como ya les había comentado. Esto es para que la gente se consulte primero antes de firmar el proyecto, ¿no? Y la meta de ese proyecto es que al final del año se levanten las firmas de la comunidad para decir no al megaproyecto, ¿no? O sea, aquí tenemos, la gente no quiere estos megaproyectos, así es que no entran, ¿no? Y también ha sido como una lucha muy grande porque las empresas han llegado e igual, corrupción, ¿no? Te doy tanto, pero dame tus tierras, ¿no? Y ya, te las rento, ¿no? Te doy tanto cada año. Y la gente, como no sabe, dice, bueno, va, ahí está, ¿no? Y ahorita ellos andan haciendo como una confrontación entre el pueblo vecino, ¿no? Ha habido muertes, balaceras, militares, ¿no?, que se han matado entre ellos, ¿no?, porque ellos están haciendo eso, ¿no? Ellos dicen, ¿no?, vamos a hacer esto, vamos a confrontarlos, y al final nosotros nos quedamos con la tierra, ¿no? Es un poco eso que estamos manejando también, ¿no? Como decirle, vamos a ser pacíficos y vamos a unirnos como pueblo, ¿no?, para poder quitar esas empresas de aquí, de la región, ¿no? Compartimos la minería, ¿no? También nos va a fregar porque pues se quiere poner en las montañas de los Chimalapa, que de ahí nace el río, ¿no?, que pasa por nuestra comunidad. Y si esa mina se logra poner, todos los químicos que van a lavar en el río se va a llegar y va a infectar todo lo que es el río. Terrible. Avisaí, ustedes allá en Radio Guluchi han hecho de todo, hasta una radionovela hicieron, ¿no?, aquella de Vientos de Amor, como una manera de sensibilizar a la población sobre el problema que implican los proyectos eólicos. ¿Qué les falta hacer a Radio Guluchi? ¿Qué no han hecho y qué podrían hacer en esta lucha desde la comunicación? Fíjate que ahorita, por ejemplo, pues yo creo que nos falta hacer muchas cosas más, pero concretamente ahorita nuevamente nuestro pueblo se está viendo amenazado también por los proyectos mineros, ¿no? No solamente nosotros somos ricos en viento, pero también somos ricos en oro, nos han dicho. Entonces, de alguna forma, lo que nos falta es incidir más en la gente, ¿no? De alguna forma lo hemos hecho con la información que le hemos brindado. Hemos llevado toda esta gama de información que estaba oculta, que no nadie tenía acceso, y se lo hemos dado a conocer a la gente a través del medio de comunicación que es la radio, pero también hemos caminado con las asambleas ejidales, las asambleas comunales, con nuestros vecinos a platicarles, ¿no? A decirles que de una forma en que nosotros no somos los caudillos, sino que todos tenemos que ser parte de esta lucha donde de alguna manera tenemos que defender nuestro territorio y hacérselo entender que lo que de alguna manera muy general puede afectarnos nos va de una manera muy particular a afectar en nuestra vida, ¿no? Al campesino, a la señora que echa totopo, a la señora que hace dulce, a la señora a lo mejor que lava su ropa en el río. De alguna manera, que son actividades que brindan pues la economía al pueblo, que de alguna forma con esta actividad minera que podamos enfrentar se va a ver cada vez más afectada la vida propia de la comunidad, ¿no? Entonces, creo que pues es un largo camino, ¿no? El hecho de entender que los medios no somos la solución, sino cómo desde la comunidad tiene que apropiarse de la radio, de los medios de comunicación, para que de alguna forma incida, se dé la información necesaria, ¿no? Porque a lo mejor si nosotros pretendemos ser como medios los caudillos, los redentores o los mesías, no lo vamos a hacer, ¿no? A lo mejor falta que en nuestro proyecto, por ejemplo en Zacatepec, que vayamos despertando las conciencias de la comunidad, ¿no? De alguna forma, para que sean ellos mismos, los señores, las señoras, los niños, quienes tomen esta iniciativa de la lucha en favor de la defensa del territorio, de la propia vida, de la propia existencia de nuestras comunidades. Gracias, Abisaí. Dices entonces que las radios no son la solución. Y Juan Cristóbal, ¿qué piensas? La radio, más allá del eslogan en que se ha convertido esto de la defensa del territorio, ¿realmente las radios comunitarias, una radio como Yuncan, puede incidir en esta movilización de defensa de lo propio? Pues hay una amplia gama de posibilidades, ¿no? Igual de lo que ha sido nuestra experiencia, pues nos hemos podido, o sea, ahí en la región hay una serie de problemas, ¿no? Tienen que ver con megaproyectos, pero también hay problemas que a veces por la propia como demanda de la gente también los tenemos que poner. Por ejemplo, como el tema ahorita que está fuerte de la chikungunya, ¿no? Entonces que es un problema de salud pública y que es un mosquito que te pica y te genera una especie de dengue pues muy rápido y te dura muy fuerte. Y que está expandido, creo que está expandido en el Istmo también, ¿no? Entonces, o sea, está como la problemática, sí, los megaproyectos y la bronca de contaminación de la urbanización de Pinotepa y que hacemos mesas redondas y producción y así, pero también a veces hay una serie de problemáticas que pues no hemos tenido, pues sí, como capacidad de dar voz y que la gente está como muy sensibilizada, ¿no? Ese ahorita, el de la chikungunya, por ejemplo, el tema de salud, de los casos de, pues que ya se ha mencionado en Oaxaca, ¿no? De los fallecimientos en la clínica regional por mala atención. Y es ahí donde también nos planteamos, pues, cómo poderle hacer, ¿no? No nada más para darle, pues, respuesta a estos temas que estamos hablando, de los megaproyectos, sino también para atender otros temas. Y algo así. Gracias, Juan Cristóbal. Pues, esta fue la primera parte de nuestro foro. Ahora pues ya hablamos nosotros, es momento de abrir los micrófonos al público que nos acompaña aquí en la Tlayuda Móvil, en las instalaciones de la Unitierra, donde estamos realizando esta transmisión especial. Vamos a irnos a un corte, vamos a escuchar una cápsula desde Colombia. Un programa de ASIN Comunicación sobre el problema de la minería allá, y también vamos a escuchar una pieza musical, el son de Mpispi Rebelde, y después volvemos aquí a cabina para escuchar algunas de las preguntas, de las inquietudes que haya en el público en el foro, pero también la gente que nos está escuchando en sus casas, háganos llegar sus preguntas. Tenemos una página en Facebook, es Ojo de Agua Comunicación. ¿Perdón? El Lugar que Habitamos. El Lugar que Habitamos también es otra página de Facebook. Está la página de Radio Tlayuda. Allí pueden ponernos, en la página de Ojo de Agua, de El Lugar que Habitamos o de Radio Tlayuda, pueden ponernos sus preguntas y aquí buscaremos responderlos. Entonces vámonos con esta capsulita y regresamos en unos minutos. No le cambie. Nuestra madre tierra está organizado tal cual como es el cuerpo de una mujer. Una mujer tiene sentimientos, una mujer tiene concentración y una mujer sabe querer. Pero además de ser, ella tiene venas, tiene oídos, tiene boca, tiene ojos, tiene lágrimas. Si nosotros vemos el interior de nuestra madre tierra, ¿cómo lo vemos nosotros? Las piedras para nosotros son como los huesos que le dan fuerza a la madre tierra. Es más, se dice que el oro y la plata y otros minerales que hay son los que dan fuerza, energía a nuestra madre tierra. Lo mismo el agua es el sudor, es la lágrima de nuestra madre. Entonces todo tiene esos sentidos. Entonces, tanto afuera como al interior de nuestra madre tierra, lo que existe son para revivir, para que cada vez sea más fuerte, para que cada vez sea más resistente a los maltratos y todo el movimiento del cosmos. El problema es que ahorita lo que está sucediendo en nuestros territorios, el saqueo, todo lo de las minas y todo eso, está atacando directamente, digamos, las venas, los huesos de nuestra madre tierra. Y por lo general, tal cual como vemos en los sitios donde hacen esa explotación de minería, todo el maltrato que queda hecho, la madre tierra queda herida, queda envenenada y queda totalmente maltratada. La mayoría de títulos mineros que son otorgados en el país son para explotación de oro y carbón, pero estos terminan en países extranjeros. ¿Sabías que extraer un gramo de oro implica gastar hasta 1.060 litros de agua? ¿Y que para producir un gramo de arroz, de papa o de leche se puede producir con menos de 2 litros de agua? Además, las aguas son contaminadas por mercurio o cianuro, que son químicos tóxicos utilizados para separar el oro de los minerales. Por eso, varios estudios señalan que Colombia es uno de los países que más vierte mercurio en sus ríos. Podemos dar una intoxicación total al paciente donde se le va a entrar directamente el mercurio. Sea por los poros, sea por el agua potable, que ya afecta a gran parte. El problema respiratorio, los problemas de pulmón y problemas cardiovasculares puede producir sobregrado de toxicidad que estamos viendo a nivel de estos químicos o de estos elementos que están usando en la minería. El mismo cáncer puede agudizar este problema a nivel del mercurio, a nivel de la sangre. Entonces, todos estos problemas son muy delicados en la cual, si no se les presta el cuidado suficiente, vamos a tener grandes problemas a nivel de toxicidad, a nivel de la sangre, y ahí desencadena un sinnúmero de patologías y de acciones infecciosas en la cual nos van a ocasionar grandes problemas a nivel de la salud. Agua sí, oro no. Agua sí, oro no. Esta es una producción del Tejido de Justicia y Armonía de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Chambualaquihue, y esta emisora. Y me Radio Tlayuda. Estás escuchando Foro Radiofónico, la comunicación comunitaria, posibilidades y límites. El lugar que habitamos. Primera muestra de cine y radio comunitarios en Mesoamérica. En Mesoamérica. En Mesoamérica. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en esta transmisión especial desde la Tlayuda Móvil, llevando hasta ustedes el foro Posibilidades y Límites de la Comunicación Comunitaria, que organiza Ojo de Agua aquí en el lugar que habitamos, la primer muestra de cine y radio comunitarios en Mesoamérica. Hemos escuchado la participación, la palabra de nuestras y nuestros invitados en esta tarde. Ahora quisiéramos saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud por parte del público que nos acompaña aquí en la cabina de la Tlayuda Móvil. Desde ahí tenemos ya una pregunta de nuestra amiga Dalia de Educa. Adelante. Bien, pues bueno, antes que todo, muchas gracias por transmitir este foro que considero muy importante, ya que aborda temas como la radio y la importancia de la comunicación. Una felicitación a Radio Tlayuda y a Ojo de Agua Comunicación. Y mi pregunta es la siguiente: dada la función social de la radio y las experiencias en común que comparten sobre el tema de la defensa del territorio, ¿alguna vez, y va para el grupo que viene de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Yucatán, y también para los chicos que están aquí representando a Oaxaca, ¿alguna vez han pensado en crear una red de radios que hermanen estas luchas a través de sus producciones? Esa sería mi pregunta. Gracias, Dalila. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Por acá, compañero, adelante. Desde ahí, desde su lugar, el micro agarra bien chido. Ok, buenos días a todos, buenas tardes, perdón. Yo vengo de una comunidad indígena zapoteca de la Sierra Sur, se llama San Miguel Suchixtepec. Mi comunidad, hace unos días, en el mes de mayo, bloqueó por aproximadamente 15 días la carretera número 175 que va de Oaxaca a Puerto Ángel, y nosotros tenemos una problemática de defensa del territorio. Estamos como retomando de manera comunitaria un problema que lleva más de 60 años. Precisamente el terreno comunal del pueblo de San Miguel Suchixtepec se ha visto amenazado por querer hacer explotación forestal unas personas con documentos apócrifos. Entonces, la pregunta sería en este sentido, tal vez es muy ingenua, ¿cómo hacerle para tener una radio comunitaria en San Miguel Suchixtepec? Y también, ¿cuáles serían como, de cierta forma, algunos trámites que tengamos que hacer ante instancias de gobierno que nos faciliten este tipo de gestión? Y una pregunta más sería, ¿cómo tener este tipo de información que ustedes ya tienen en cápsulas y en algunos videos o en alguna otra forma de comunicación para que nosotros lo transmitamos a la comunidad y la comunidad sepa que no está sola, que no es un, a pesar de que no es un megaproyecto lo que nosotros tenemos enfrente, pero sí tenemos como un problema histórico, ¿no? Es lo que puedo compartir y preguntar a la vez. Muchas gracias. ¿Habría alguna otra para hacer un bloque? Mientras, a ver si están preparando una pregunta. Quienes nos escuchan a través de los micrófonos de Radio Tlayuda, por favor, pueden marcarnos al 951-2445-023. 951-2445-023 es el número de Radio Tlayuda para que nos hagan llegar sus inquietudes. Aquí tenemos en el foro una pregunta más. Por Hola, favor. Igual. Muchas gracias por andar acá, es igual muy rico escucharles y escuchar sus experiencias. Mi nombre es Erika. Bueno, mi pregunta iría más, bueno, no sé, a las compañeras, igual a la compañera que viene de Nicaragua y a lo mejor alguien que trabaja acá en México que nos pueda compartir de experiencias que sepa de comunidades en donde no existen estos procesos de comunicación comunitaria y si están trabajando a lo mejor en talleres o cómo acercarse a esos lugares donde probablemente existan problemáticas o no sé, como disputa por el territorio o contra megaproyectos y que no existen estos espacios de diálogo y de escucha a sí mismos dentro de estas comunidades. Y lo digo también porque en mi experiencia estuve en una comunidad aquí que se llama Jaltepec de Candayo, que está aquí en Oaxaca, y no existen estos espacios y es muy importante y es muy rico que las mismas personas se puedan escuchar y mucho más cuando se trata de que hay problemas agrarios, que hay una lucha por la tierra y que sirve para la organización, ¿no? Entonces, a lo mejor si hay alguna experiencia ahí que pudieran compartir desde otros lugares. Gracias, Erika. Pues ahí tenemos un primer bloque de preguntas. Nuestros invitados y invitadas están libres de responder. ¿Quién quiere? Pues... Bueno, entonces, en Nicaragua, ¿verdad? Sí, pertenecemos a una red de radios comunitarias que está en Chicago. Esa misma pregunta nos teníamos nosotras antes del 2004. ¿Qué pregunta? ¿Cómo tener una radio en nuestra comunidad? Entonces, eso fue una necesidad que nos empujó como mujeres y como organización a buscar quién nos podía ayudar para tener una radio. Entonces, logramos contactar un grupo de amigos en Chicago que nos apoyaron con la instalación de una radio muy pequeña, pues, y de esa manera nosotros pudimos ir creciendo poco a poco. Pues este grupo de amigos también están instalando otras radios en diferentes partes del país, en las comunidades. Y entonces desde ahí nosotras pertenecemos a una red de radios comunitarias que estamos a nivel de la región en redes para poder transmitir de esa manera la lucha y la defensa por nuestro territorio. También, ¿verdad?, trabajamos a nivel de las comunidades con mucha capacitación y tenemos una red de jóvenes comunicadores. Y entonces, para poder llegar a las comunidades con la difusión de nuestros programas, entonces están los jóvenes que tienen teléfonos satelitales y a través de ellos se puede transmitir a la cabina principal y es una forma, pues, con ellos poder llegar hasta las comunidades y también poder hacer nuestra lucha cada día y protestar y defender nuestros derechos en el territorio. Gracias, Luis. Juan Cristóbal. Sí, yo creo que sería muy rico pensar en confluir a nivel de los medios comunitarios en la región mesoamericana en términos de producción. Creo que en los hechos hay gente que lo está haciendo e incluso, no sé si a ustedes les pasa, pero es a través de algunas redes que están trabajando que nos enteramos, por ejemplo, de las broncas de Guatemala o de acá del Istmo o de los garífunas en Honduras. Entonces creo que ha sido interesante en los últimos, ¿qué será?, 3 años. Quizá personalmente yo igual antes no me daba cuenta, pero ahora me he dado cuenta así en los últimos 3 años que hay muchas plataformas de radios, de gente que está haciendo video. Y muchas veces las radios que no tenemos, digamos, mucha producción, nos valemos de esas otras producciones para enriquecer y también posicionar otros temas y así incluso estar al pendiente de la gente que también nos encontramos a veces en este tipo de eventos, ¿no? De las luchas que se están dando. Más bien quizá sería interesante poder ver cómo se pueden articular esas plataformas para tener conocimiento de ellas y poder enriquecer la programación. Eso es todo. ¿Alguien más? De la red de radios, bueno, en El Salvador, ARPA es una red de 20 radios comunitarias y que también es socia de la Asociación de Radios y Programas Educativos Latinoamericanos, ALER. Entonces, esta experiencia de ARPA como red es bien bonita porque tienen un noticiero nacional que se alimenta de cada una de las radios comunitarias que existen en todo el territorio salvadoreño. Y también se alimenta de las producciones radiofónicas que los jóvenes de comunidades rurales en donde hay sonidos locales o radios de circuito cerrado también comparten como una práctica de corresponsalía, ¿ya?, que realizan estos jóvenes de las comunidades. Producen materiales, digamos, de su vida comunitaria y a través de la corresponsalía que practican, alimentan la programación para ARPAS que se difunde a nivel nacional. Bueno, y un amigo también preguntaba sobre cómo tener una radio aquí en México. Yo voy a contar cómo se puede tener una radio en El Salvador, que creo que es igual. Allá es imposible tener una radio con la actual ley de telecomunicaciones que tiene El Salvador, porque el principal mecanismo que dicta la ley para tener una frecuencia de radio es a través del mecanismo de la subasta. Es decir, que el que más dinero oferta es el que gana la frecuencia de radio. Y sabemos que para las comunidades, para las organizaciones, es imposible competir con ese criterio económico. Entonces, creo que una forma es, bueno, informarse más sobre la legislación de cada país, sobre el tema de telecomunicaciones, pero sobre todo crear alternativas diferentes a estas radios de frecuencia, como se ha hecho en El Salvador con estas radios de circuito cerrado, ¿verdad? Que con un amplificador, un mixer, bocinas y cable se pueden instalar estos medios de circuito cerrado, que constituyen un aporte muy interesante para oír las voces que nunca vamos a escuchar en los medios comerciales. ¿Alguien más que quiera comentar las preguntas que nos hicieron o pasamos a un siguiente bloque? A un siguiente... Avisaid. Sí, en relación a la tercera pregunta que decía que si había comunidades que no tienen acceso a estos medios, y yo creo que, por ejemplo, a veces no tenemos que reducir la comunicación a las herramientas, en este caso la radio o a lo mejor el video. Creo que nosotros podemos, yo siempre pensaba, y soy de esa gente, que la radio no nos hace a nosotros, sino nosotros hacemos la radio, en este caso. Y que la radio somos la gente que estamos en organizados para poder difundir la información. Si nos quitan la radio, no nos morimos. Seguimos en esa lucha de llevar la información como podamos hacerlo a las comunidades. Creo que hay comunidades que no tienen esta herramienta, pero que de alguna forma, yo creo que el oaxaqueño, mexicano y toda la gente del mundo tenemos ingenio, ¿no? Y nos la podemos ingeniar, para poder llevar precisamente esta información a nuestras comunidades. A veces el simple hecho de platicar, el simple hecho de visitar, es una herramienta de cómo podemos comunicar, ¿no? Hay experiencias aquí mismo en Oaxaca que yo conocí, la radiobocina que le decían, ¿no? No tenía el transmisor, pero se instalaba en el parque y a lo mejor no tenía la antena ni mandaba frecuencia, pero mandaba la información. Obviamente esto nos limita al número de gente que puede llegar, pero pues sí, es una herramienta que a lo mejor si nos ponemos en un lugar, en la plaza del pueblo, y luego vamos a otro barrio, la información se va generalizando en nuestros pueblos, ¿no? Gracias, Avisaí. Bueno, vamos a pasar a un segundo bloque de preguntas. Nos llegó una pregunta vía cibernética desde la península de Yucatán, específicamente desde Quintana Roo. Nos dice que el año pasado se anunciaba allá en Quintana Roo la instalación de un Dragon Mart, una plataforma de comercio china, pero meses después se cerró este proyecto. Dice el mensaje: este tipo de proyectos devastó hectáreas de la zona costera del norte de Quintana Roo, además de poner en riesgo la economía al propiciar empleos en los cuales se les paga poco, dejan sus pueblos y poco a poco la pérdida de identidad. En este sentido les pregunto, nos dicen, ¿Habrá manera de intervenir sin llegar a ser contestatario? ¿Qué hacer en estos casos? Esa es la pregunta de Sergio Novelo desde Quintana Roo. ¿Alguna otra pregunta por aquí en el foro? ¿Habría alguna cuestión más? No. Bien, pues entonces podemos contestar esta. ¿Quién quisiera contestar esta pregunta que nos llegó desde Quintana Roo? ¿Qué hacer en estas situaciones sin ser contestatario? De la península, podría contestar un poco, pero pues también sería bueno escuchar la respuesta de los compañeros, porque en Yucatán la manera de, o sea, la manera de defender el territorio es se da como muy diferente a lo que estamos escuchando acá, ¿no? Entonces sí podemos, yo desde mi punto de vista, como el ser contestatarios puede implicar una amplia gama de acciones. Y creo que una de las, sí, la unión y las redes y actividades puede ser francas de protesta, de marchas, es algo que se ha visto en Yucatán, en Mérida, por ejemplo, se ha visto. Sin embargo, creo que a veces la intensidad de la respuesta viene desde la misma intensidad de la invasión o de la agresión a las comunidades y a la cultura de alguna comunidad o de alguna cultura en general. Y creo que sí hay que ser contestatarios, pero tenemos que encontrar muy bien cuáles serían los caminos más viables y atacar no solamente desde un punto, sino desde varios, ¿no? Por ejemplo, las redes a mí me parecen como muy efectivas, y por ejemplo todo lo que estoy viendo ahorita con los diferentes compañeros que estamos acá en la primera muestra de cine y radio, pues abre mucho más el horizonte a lo que, por ejemplo, Caché puede hacer desde Yucatán, porque ya tenemos como más vínculo con otras instituciones, asociaciones y gente que de alguna forma es contestataria, porque estamos luchando por algo, ¿no? Y bueno, esa podría ser como mi apreciación, y pues sí me gustaría escuchar a los compañeros. Compañeros, ¿hay una invitación? Bueno, yo creo que no podemos eliminar ninguna forma de lucha, ninguna forma de resistencia. No es una ni otra, son todas. Pero hay que saberlas ubicar en cada momento. Las radios comunitarias, el cine comunitario es una forma que abona a la lucha, a la resistencia, de la defensa de territorio, pero también las cartitas que podamos enviar son otras, ¿ya? Pero salir a la calle es como la máxima expresión, y ya estamos hablando de expresión política. Estamos frente al poder. Y el poder no le vamos a hacer tanta, digamos, cosquilla solo con alguna forma. Es que tienen, yo creo que deben de ser todas. Redes sociales, por supuesto. Por supuesto. Y creo que cada una de las formas abona. Cada una de las formas abona. El poder es implacable, y ante una amenaza el poder va a ser más agresivo incluso. Por lo tanto, creo que cada una de las formas es válida en cada uno de los momentos y contextos. Solo una aclaración, cuando hablo de redes, no sé si lo aclaré, creo que no, me refería más bien como a este vínculo que podemos tener entre diferentes instituciones y agrupaciones, y no solo a las redes sociales, que también es otro medio de expresión, que también funciona, pero sí más bien como en el sentido de agrupaciones, ¿no? Gracias por sus comentarios. Pues bueno, vamos a un puente musical y regresamos para despedir este programa. Ya se nos está agotando el tiempo, entonces vamos a escuchar tantita musiquita y regresamos. Agradecemos nuestra vida, nuestra tierra, este tiempo, nuestro cielo, al sol de día, esta noche, a nuestro fuego, al agua, al aire, a este momento, pedimos fuerza en el corazón, una bendición, divina protección, que nuestro sueño se realice. Radio Tlayud, transmitiendo con toda la potencia del maíz. Estás escuchando Foro Radiofónico, la comunicación comunitaria, posibilidades y límites. El lugar que habitamos. Primera muestra de cine y radio comunitarios en Mesoamérica. En Mesoamérica. Gracias por no dejarnos solos, gracias por acompañarnos hasta el final en esta transmisión especial, el foro radiofónico Posibilidades y Límites de la Comunicación Comunitaria, que forma parte de la primera muestra de cine y radio comunitarios en Mesoamérica, inaugurada el día de ayer allá en el Teatro Macedonio Alcalá, y que está en curso en estos días. No se la pierda. El lugar que habitamos es el título de esta muestra, de la que forma parte esta charla, este foro que estamos concluyendo, que acabamos de realizar el día de hoy en esa transmisión especial, una transmisión conjunta entre Ojo de Agua, Unitierra, Radio Tlayuda y el sonido lluvia Sound System. Este conjunto de organizaciones de comunicación están llevando hasta ustedes esta transmisión. No vamos a cerrar esa transmisión antes de que pues podamos dar una palabra final, que nuestros invitados, nuestras invitadas puedan decirnos un mensaje, una reflexión, algo que les deja esta compartencia que acabamos de tener. Ahora comenzamos de este lado. Pues siempre motiva ver mucho el trabajo que se están haciendo en otros lugares, siempre uno se lleva como alguna idea para llevar a donde uno está trabajando. Yo creo que uno de los trabajos que nos llevamos pues es también con los materiales, ¿no?, que se están mostrando y se están compartiendo. Entonces pues está el compromiso por parte de, no nada más de la radio, sino de los que están haciendo medios, pues de llevar esos materiales para interpelar, para discutir, para problematizar y pues de una otra manera pues así pues plantear estos temas en las comunidades y en los espacios donde estamos trabajando. Gracias, Juan Cristóbal. Avisay. Pues solamente, por ejemplo, pues darnos cuenta, ¿no?, de que en este mundo muchas personas viven situaciones iguales a las que nosotros vivimos, aunque nos separe a lo mejor las fronteras imaginarias o una distancia muy larga, pero vivimos situaciones similares. No solamente a lo mejor en la problemática, sino en nuestras vidas cotidianas, que de alguna forma nos hermana el hecho de ser o identificarnos en nuestra vida diaria de nuestros pueblos. Y es por eso que luchamos precisamente, ¿no? Luchamos por la vida, luchamos por el territorio, no luchamos por la tierra, luchamos por el territorio que nos da vida, ese territorio que de alguna forma nos mantiene a nosotros y nos da identidad, y que esa identidad nos hace a lo mejor posiblemente identificarnos con el otro que vive muy lejos, y que eso nos hermana siempre en esta tierra, en este mundo. Gracias, Avisaí. Silvino. Sí, ¿no?, comparto lo que dice Avisaí. Pues, aquí es de darnos cuenta, ¿no?, que no nada más nosotros estamos como en esos problemas, sino que hay diferentes problemas también con aquí los compañeros, y pues de aprender también, ¿no?, de esto, de su forma de resistir, y pues se lleva uno un buen aprendizaje para aplicarlo igual allá, ¿no?, y también de los productos que llevamos para poder difundirlos también allá. Y muy agradecido por escuchar a los compañeros y muchas gracias también, ¿no?, por escucharme. Gracias, Silvino. Joel, por favor. No, pues muy muy interesante, me he quedado muy impresionado, ¿no? Me doy cuenta de que en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en México, en todos los países de América, es la misma lucha, ¿no? Quizás solo estamos unos representantes acá de todo lo que es América, pero ya con esta idea que yo me llevo, ya me doy cuenta de que sí, las fronteras son las que nos dividen, pero las problemáticas que vienen de parte de los grandes empresarios son los mismos, porque resulta que el mismo empresario que está en México es el mismo en Guatemala, es el mismo en El Salvador, entonces son las mismas. Son las mismas problemáticas que vivimos en toda América. Gracias, Joel. Sergio. Bueno, yo creo que el cine comunitario, la radio comunitaria, es tan invisible como las mismas comunidades. Y ahora me voy a contradecir, pero gracias al cine comunitario y las radios comunitarias está permitiendo que precisamente salgamos de ese anonimato, ¿ya? Que seamos visibilizados. El documental que vimos anoche, por ejemplo, sobre esta realidad de la minería y sobre todo de la cultura que viven las comunidades indígenas, estoy seguro, dijo la productora, que llevan un año de difusión de ese documental. Esa producción está haciendo que esa comunidad salga del anonimato y que se esté dando a conocer esta realidad de esta comunidad fuera de México incluso. Eso creo que es muy interesante. De modo que el trabajo que hacemos como cine comunitario, como radio comunitaria, además de necesaria, es justa. Gracias, Sergio. Doris. Bueno, pues agradecer mucho. Yo creo que ha sido una experiencia muy bonita el poder escuchar y compartir cada una de las experiencias. Y pues nada, solo decirle a los pueblos y a los territorios que la lucha no se gana hasta que se pierde. Yo creo que hay que seguir luchando por la defensa y el cuidado de los territorios. Y pues la lucha, ¿verdad? Como decía, no sé, es la única esperanza que tenemos. Y pues agradecer a Radio La Ayuda por este espacio que nos han brindado. Y pues un pueblo unido siempre seguirá adelante, ¿verdad? Recuerden que no hay peor lucha que Lucha Villa. Soy la, un pueblo unido jamás será vencido. Bueno, pues yo estoy como muy contenta de poder estar entre estos compañeros, entre todas estas experiencias de lucha. Y sí, también invito mucho a las comunidades, a la gente que a tomar conciencia y, como dice Abisaí, a darse cuenta, pero también a tomar acción. Y me gustó mucho una frase que también dijo Abisaí sobre los medios. La comunidad o la gente de la comunidad tiene que tomarlos. Entonces nuestra labor, que también está muy relacionado con lo del contestatario, nuestra forma de ser contestatario es estar generando estos espacios y estar teniendo como este vínculo y poder manifestar diversas situaciones que se viven en diferentes lados del mundo con los pueblos originarios y con el acceso a la democratización de los medios. Y que, bueno, una voz, aunque sea de baja intensidad, siempre va a tener un eco, ¿no? Entonces, mientras más unidos estemos diferentes actores, ya sea los que generamos espacios, los que luchamos, los que hacemos video, hacemos fotografía, hacemos radio, y los estamos impulsando hacia una lucha, hacia una causa justa con las culturas y las comunidades de nuestro territorio y del resto del mundo, pues vamos a tener un eco, ¿no? Y creo que esa es nuestra manera de estar presentes y firmes en la lucha. Gracias, Zoila. Pues aquí usted, querida, querido radioescucha, esta fue la palabra, la compartencia de las comunicadoras y comunicadores de nuestra región mesoamericana que se dan cita en esta primer muestra de cine y radio comunitarios en Mesoamérica, el lugar que habitamos, y que nos han compartido su palabra en este foro Posibilidades y Límites de la Comunicación Comunitaria que estamos cerrando. Gracias nuevamente a la participación de Doris del Carmen Jarquín de Nicaragua, de la Fundación Luciérnaga, a Sergio Cibrián del Salvador, de ASISAM, a Joel Pérez de Guatemala, de la Red Independiente de Guatemala, de Realizadores Independientes de Guatemala, Tzinquín, a Silvino Velázquez Matus de la Radio Isguateca de allá del Istmo de Tehuantepec, a Abisaid Martínez Mendoza de la tres veces heroica ciudad de Zanatepec de Radio Guluchi, también de Yucatán a Zoila Jiménez Pacheco, organizadora del Festival Caiché, parte de la organización de este festival, y también a nuestro amigo Juan Cristóbal Jasso Aguilar de Radio Ñucan allá en Santa María Jicaltepec, en el distrito de Pinotepa Distrito Judicial de Jamaltepec. Santiago Pinotepa Nacional, dice aquí. Bueno, por allá en la costa, si se van a dar una vuelta, seguro Juan Cristóbal los recibirá. Gracias a todas, a todos por habernos acompañado en esta transmisión especial. Gracias a Ojo de Agua por haber organizado o estar organizando esta muestra. Gracias a la Unitierra por facilitarnos sus instalaciones y permitir que la Tlayuda Móvil se acercara a este lugar. Gracias allá en la cabina de transmisión, en el cuarto de máquinas, al gran jefe Nebu, que logró domesticar esa computadora que se rebelaba. Gracias al tiburón mágico que nos acompaña controlando nuestro satélite orbital allá en la estratosfera. Un saludo al tiburón mágico. Agradecemos al público que nos acompañó aquí en este foro, aquí en las instalaciones de Radio Tlayuda, y sobre todo le agradecemos a usted que nos acompañó a través de la escucha de este micrófono. Le invitamos a que esté pendiente de esta primer muestra de cine y radio comunitarios en Mesoamérica. Comenzó ayer, sigue todavía estos días y no va a parar, ¿no? No solamente se queda aquí en la ciudad de Oaxaca, sino que va por pueblos y ciudades de Oaxaca, y si se descuidan, capaz que van hasta más allá. Esta fue una transmisión especial de Radio Tlayuda. Muchas gracias, que tenga usted una bonita tarde. Hasta pronto. Comunicación comunitaria, posibilidades y límites. Es una producción de Ojo de Agua Comunicación con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.